Y tenemos la posibilidad de charlar unos minutos con Orlando Corbalán, él es director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, a quien le damos los buenos días. Orlando, Marcos Barroso lo saluda. ¿Cómo está? Mucho gusto. Buen día, Marcos. Buen día. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted por poder charlar unos minutos con la audiencia de La Mosquitera. Bueno, queríamos un poco esto, ¿no? Ha salido a la luz esto y bueno, hay mucha, digamos, incertidumbre, ¿no? Porque ya están los datos bien precisos, pero bueno, habrá que ponerse manos a la obra con esto para llegar en regla a enero del 2022, ¿no? Sí, ya tenemos en Mendoza los talleres aprobados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Sí, estos talleres, bueno, son parte del programa FTO que está en el país. Esta revisión técnica tendiente es parte de todas las medidas implementadas en la seguridad vial. Nosotros lo tenemos que ver de esta manera, de que tener la confianza de que el auto que está en la vía pública está en condiciones de poder usarla sin ocasionar daños hacia terceros y hacia los ocupantes mismos, ¿no? Es una revisión técnica que comienza con una revisión general de lo que son los elementos de seguridad, luces, cinturones, los limpiaparabrisas, los neumáticos, y luego tiene una parte técnica, ¿sí? Que es que por ahí nosotros no vemos, pero que también hacen que a la seguridad vehicular, que son los frenos, los el sistema de suspensión. Uh-huh. Así que bueno, esta es parte de toda esta de este programa de revisión técnica y lo tenemos que ver a los ciudadanos mendocinos, lo tenemos que ver así, ya en otras provincias se hace, en otros países, en países más desarrollados donde la seguridad vial es una política de Estado, también lo realizan. O sea que no estamos en el camino equivocado, ni queremos por ahí ocasionar una molestia, pero sí es parte de que sea, es conveniente para todos que tengamos el parque automotor verificado, ¿no? Uh-huh. Y esta ejecución, digamos, está puesta en marcha, se vio interrumpida por la pandemia, ¿no es así, Orlando? Porque se preveía que iba a ponerse en regla con anterioridad. Claro, esto iba a ponerse en regla el año pasado, digamos, en los primeros meses también, y bueno, se vio interrumpido por lo que es la pandemia. Uh-huh. Pero bueno, nos ha dado un respiro la pandemia y quedó todo el proceso estancado y ahora vamos a volver a tomarlo. Uh-huh. De esta manera. Sí, muy totalmente de acuerdo con lo que hizo usted en cuanto a seguridad vial, va a ser vital para evitar accidentes, ¿no? En todas nuestras rutas, en todas nuestras calles, va a ser muy importante en este sentido. ¿Los costos van a poderse financiar o van a ser? ¿Tiene alguna idea de esto? Le hemos pedido que puedan hacer los pagos online y en lo posible puedan tener algún tipo de financiación. Lo que pasa que, bueno, nosotros no podemos exigir esto y tiene un costo aproximadamente de 2.000 pesos en los autos más IVA, ¿sí? Uh-huh. En moto hemos dividido en dos, ¿sí? Las motos de menores de 300 cilindradas, que mucha gente la usa para trabajar, sabemos el tema de todo lo que es la entrega de elementos a domicilio y todo esto, pusimos 34 unidades fijas a 22 pesos, da 750 masiva. Uh-huh. Y de mayor cilindrada ya lo llevamos a 72. Es un costo que está en la media nacional, así que, bueno, creemos que eran correctos, digamos, estos valores, ¿no? Bien, y entonces para enero del 2022 ya todos los vehículos deberían haber pasado, o deberían, sí, deberían haber pasado, bien digo, ¿no? Va a tener todo este año para empezar a ir a estos talleres. Claro, con el cronograma establecido terminamos en diciembre. Uh-huh. Nosotros arrancamos en marzo con patente 3, abril 4, mayo 5, sucesivamente hasta llegar noviembre 1 y diciembre 2. Bueno, veremos el cambio también, porque pensando en vehículos viejos también, bueno, será también una manera de que, como, qué sé yo, qué pasará en ese sentido con los vehículos viejos, Orlando, en el sentido que pueden ir a, van a ir a los talleres, si está todo en arreglo pasa, no hay ningún problema en ese sentido, ¿no? Sí, porque se pide lo que originalmente viene en el vehículo. Un vehículo modelo 70, 80, no No le se le va vamos a pedir, por ejemplo, el a sistema ver, de airbag, por ejemplo. claro, el sistema de airbag a veces. Entonces, con que estén los autos estén original y que los elementos estén bien, correctos, no hay ningún problema. Es más, los talleres están abiertos y hay gente que ha estado haciendo ya revisión, la revisión técnica, ¿sí? Voluntaria, y han pasado autos de modelos más viejos y sin ningún problema muchos. Orlando, la última pregunta y lo dejo que siga con su jornada. Respecto a que si yo voy, por ejemplo, a hacer este trámite en este taller y me da un rechazo, ¿tengo que pagar igual o me cobran Sí, usted va a solamente tener, cuando me den el... sí, tres condiciones: aprobado, condicional y rechazo. El condicional es el que absorbe muchas fallas, ¿sí? Este condicional, usted va a tener la posibilidad de ir a reparar la falla y volver y terminar con el trámite sin pagar nuevamente. Bien. El rechazo es otro tema, porque el rechazo significa que la falla que tiene pone en peligro a los ocupantes o a terceros. Entonces el auto debe pararse. Es así, esa sale rechazada, bueno, y generalmente una falla grave que hay que ir, repararla y después, bueno, volver a hacer la revisión técnica. Es así, hay que pagarla Bien, dos veces esa el rechazo. se pagaría, bien, esa se Ajá, pagaría pero y ha sido rechazada. tenemos en las estadísticas hay un 1,5% de ese tipo de rechazo. Claro, Y claro. más arrancando el programa, hay que, vamos a tener una lectura, vamos a ir concientizando y educando de cuáles son las fallas. No, y me imagino que también al momento de ir a hacer este trámite, este taller, ya las fallas graves serán reparadas, ¿no? Antes de acercarse a hacer este trámite. Sí, nosotros esperamos que Claro, sí. Por claro. ejemplo, uno no puede ir con el parabrisas roto, por Claro. ejemplo, con cubiertas en donde no estén. Mire que en cubiertas es el dibujo que tengo en la profundidad es 0,6, o sea, 0,6 milímetros. No es que le estamos diciendo que, bueno, tiene que ir Claro, y comprar cubiertas nuevas. comprar cubiertas nuevas. Por eso yo lo que pido que esto es parte de un programa y que vayamos todos, que nos concienticemos, que tampoco va a ser algo en un principio rígido, sino que vamos, les he pedido que den las explicaciones a los talleres, o sea, que no sea un trámite Claro. sin absolutamente, digamos, técnico, sino que también sea una concientización. Orlando, la última, discúlpeme, le dije recién lo, pero esta sería la última. En No, en cuanto absoluto. a, ¿solamente pueden ir titulares a hacer este trámite o pueden ir con tarjeta azul, la tarjeta, digamos, de permiso? Sí, no, pueden ir con tarjeta azul, ¿sí? La persona que pueda ir tiene que tener licencia de conducir, ¿sí? El seguro, la tarjeta verde, y si tiene equipo de gas, el identificatorio de gas. De gas. Pero eso es lo que se pide. Bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, y si una la pregunta más en detalle con los 08, si tiene el 08, por ejemplo, firmado, ¿se puede acercar de ese mismo modo o no tiene que...? Mire, lo que hacemos es que el auto, por ejemplo, la condición es que esté radicado en Mendoza. Bien, bien, ¿Sí? esa. Esa es la condición. Bueno, Que el auto esté radicado en Mendoza. Si no, no podemos nosotros revisar autos de otra provincia ni al revés. Al no ser que, bueno, se haya que la persona que tenga el auto esté trabajando en Mendoza, Claro. demostrable, haya alquilado 2 años. Que la persona no se va a quedar, pero bueno, eso hay que hacer en el registro, una guarda temporal, es otro trámite que es muy puntual, digamos. Claro. Y una vez que tengamos el visto bueno, este nos va a permitir circular por otras provincias también, ¿no? Claro, Esta porque revisión. esta oblea tiene validez nacional. Al tener validez nacional, también por los acuerdos del Mercosur, también nos va a permitir transitar y es válida en países limítrofes como nosotros los mendocinos, que sabemos que es mucho a Chile. ¿Sí? Bueno, también le quería recalcar que sí, es a partir de los 36 meses de patentamiento del auto. Antes no debe, el bien, auto no la hace. Tiene un periodo de gracia los vehículos de 36 meses y las motos de 24 meses. Bien, entonces autos más de 3 años sería, ¿no? 3 años de patentamiento. Bueno, muchísimas gracias, Orlando. Le agradecemos mucho su tiempo para aclarecer un poco esta situación. Sí, a ustedes más que todo por informar y bueno, sí, también hacen una labor importante en cuanto a tener a la audiencia informada y ser, digamos, parte de todo esto, ¿no? Fundamental, que es la concientización. Muchísimas gracias, Orlando. Que tenga buen viernes. Bueno, gracias igualmente. Hasta luego.